Esta canción, esta melodía está dedicada para todas las compañeras de este gran movimiento oaxaqueño, para que sea de ánimo y de reflexión para cada uno de los compañeros que tiene una compañera a su lado. Un ángel, mujer se llama esta canción. Un ángel risueño navega el espacio, alimentando su alma, su interior. Mujer de mil sueños, grandes y pequeños, juntando amor en tu fuerte corazón. Entiendes tantas cosas sin hablar y a todas ellas la sabes transformar para reír, para soñar, para vertir amor a los demás. Un ángel con temple para defenderse de quien quisiera su cuerpo mancillar. Un ángel soldado, un ángel blindado, que defendiendo sus ideales triunfará. Para pisarle a aquel bandido la cabeza y proteger sus hijos y su hogar. Para luchar, para mostrar, para insistir que débil no lo es. Un ángel valiente que grite tan fuerte y demostrar así su gran capacidad. Un ángel consciente que entrega de frente su vida entera sin ninguna condición. Por ese don que llevas en tu vientre, que das la vida junto con el Creador, para gozar, para vivir, para enseñar, hablar con el Creador. Un ángel sonriente, un ángel que siente, un ángel que se vuelve corazón y que recorre el cielo perfumado y se convierte su cariño en una flor para gozar, para reír, para tenerte siempre, siempre junto a mí.